La jornada de hoy muy buena por el nivel de convocatoria. Nos reunimos alrededor de 15.000 compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de cooperativas de todos los barrios y nos concentramos frente al Ministerio de Trabajo en una jornada, por lo menos de los últimos tiempos, podríamos llamarla como histórica, porque nuevamente los trabajadores, los compañeros de los barrios, nuevamente tomamos el protagonismo en las calles. Desde ahí vemos un dato muy positivo porque la unidad del pueblo siempre es importante y en estos casos cuando hay que reclamar por alguna reivindicación muy sentida a las necesidades sociales, esa unidad juega un papel preponderante. El gobierno hoy se dio el lujo de no atendernos, o sea, no tuvimos ninguna clase de respuesta por parte del gobierno, pero sabemos que eso podía pasar, estaba dentro de los análisis que hacíamos, por eso hoy de alguna manera se votó, entre comillas, en una asamblea ahí frente al ministerio y frente a los medios en un estilo conferencia de prensa, hacer una segunda intervención política de estas características en próximos días, ¿no es cierto? Y una medida, lógicamente, más endurecida, ¿no?